La música de la banda se inclina al hard rock. En 2008, la agrupación fue escogida para abrir el concierto de nada más, ni nada menos, ni nada más que Deep Purple en Ecuador. Y la banda viaja a su primer concierto internacional en el festival Vaya Pro en Mexicali, México. Ministers es una banda ecuatoriana de rock. Se unieron como tal en el 2008. Los sencillos Smoking Monkeys y Under Your Spell llegaron al número 1 en las radios y el video de la canción Far From Free les dio el número 1 en la MTV Latin. Sociales nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Hey! Lex es una banda que hace música para el cuerpo. Su música está llena de una dosis de energía, libertad y positivismo. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Thank you. Es un proyecto de extreme metal que mezcla estructuras polirrítmicas, poderosos riffs minimales de guitarra y exóticos screams y growls femeninos, resultando en un poderoso sonido exponiendo ritmos latinoamericanos en su forma más brutal. No!

en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Es una banda juvenil que se formó en el año 2012. Es una agrupación quiteña cuyos integrantes son Andrew Bright como vocalista, Albert Harrison en la guitarra y solista y John Moon en la guitarra rítmica. Yeah. I'm cool. Lawless Riot es una banda ecuatoriana de rock alternativo conformada por Cristina Kaiser en voces, Cayetano Sánchez y Juan Martín Sánchez en guitarras, Pedro Monge en teclados y Hernando Navarrete en el bajo. Cada uno con una gran variedad de trasfondos e influencias musicales que le dan a la banda ese toquecito exótico que tiene. La banda se formó a inicios del 2013. Seguirnos en redes sociales y se encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram.